y Nada Más presenta. Buenas noches, amigos, seguidores y oyentes de Terror y Nada Más. Hoy nos reunimos de nuevo para vivir y sentir el terror, el miedo y el horror en la dramatización que nuestro equipo está realizando de la obra de Bram Stoker, Drácula. Hoy os vamos a ofrecer el capítulo 3 de nuestra dramatización. En este capítulo 3 intervienen Elena como Lucy, Noemi como Mina, José Pérez Besada como el Dr. Seward y Antonio Reverte como Drácula, como Jonathan Harker, como Quincy Morris y como Arthur Holmwood. En este capítulo de hoy conoceremos más sobre el castillo de Drácula y sobre su estancia de Jonathan Harker en él. Y además comenzaremos a conocer otros personajes y otros lugares de esta historia. ¿Estáis preparados para el horror? ¿Estáis preparados para seguir conociendo al conde Drácula y su historia? Apagad las luces, encended una vela. Acomodaros en vuestros sillones o en vuestras camas. Cerrad los ojos. Subid el volumen de vuestros equipos. Y vivid y aterrorizaros con el capítulo 3 de Drácula. Desperté en mi propia cama. Si es que no ha sido todo un sueño, el conde me debe de haber traído en brazos hasta aquí. Traté de explicarme el suceso, pero no pude llegar a ningún resultado claro. Para estar seguro, había ciertas pequeñas evidencias, tales como que mi ropa estaba doblada y arreglada, de manera extraña. Mi reloj no tenía cuerda, y yo estoy rigurosamente acostumbrado a darle cuerda como última cosa antes de acostarme, y otros detalles parecidos. Pero todas estas cosas no son ninguna prueba definitiva, pues pueden ser evidencias de que mi mente no estaba en su estado normal. Y por una u otra causa, la verdad es que había estado muy excitado. Tengo que observar para probar. De una cosa me alegro. Si fue el conde el que me trajo hasta aquí y me desvistió, debe haberlo hecho todo deprisa, pues mis bolsillos estaban intactos. Estoy seguro de que este diario hubiera sido para él un misterio que no hubiera soportado. Se lo habría llevado o lo habría destruido. Al mirar en torno de este cuarto, aunque ha sido tan intimidante para mí, veo que es ahora una especie de santuario, pues nada puede ser más terrible que esas monstruosas mujeres que estaban allí. Están esperando para chuparme la sangre. ...18 de mayo... He estado otra vez abajo para echar otra mirada al cuarto, aprovechando la luz del día, pues debo saber la verdad. Cuando llegué a la puerta, al final de las gradas, la encontré cerrada. Había sido empujada con tal fuerza contra el batiente que parte de la madera se había astillado. Pude ver que el cerrojo de la puerta no se había corrido, pero la puerta se encuentra trancada por el lado de adentro. Temo que no haya sido un sueño, y debo actuar de acuerdo con esta suposición. ...19 de mayo... Es seguro que estoy en las redes. Anoche el conde me pidió, en el más suave de los tonos, que escribiera 3 cartas. Una diciendo que mi trabajo aquí ya casi había terminado y que saldría para casa dentro de unos días. Otra diciendo que salía la mañana siguiente de que escribía la carta. Y una tercera afirmando que había dejado el castillo y había llegado a Bistritz. De buena gana hubiese protestado, pero sentí que en el actual estado de las cosas sería una locura tener un altercado con el conde, debido a que me encuentro absolutamente en su poder, y negarme hubiera sido despertar sus sospechas y excitar su cólera. Él sabe que yo sé demasiado y que no debo vivir, pues sería peligroso para él. Mi única probabilidad radica en prolongar mis oportunidades. Puede ocurrir algo que me dé una posibilidad de escapar. Vi en sus ojos algo de aquella ira que se manifestó cuando arrojó a la mujer rubia lejos de sí. Me explicó que los empleos eran pocos e inseguros, y que el escribir ahora seguramente le daría tranquilidad a mis amigos. Y me aseguró con tanta insistencia que enviaría las últimas cartas, las cuales serían detenidas en Bistris hasta el tiempo oportuno, en caso de que el azar permitiera que yo prolongara mi estancia, que oponérmele hubiera sido crear nuevas sospechas. Por lo tanto, pretendí estar de acuerdo con sus puntos de vista y le pregunté qué fecha debía poner en las cartas. Él calculó un minuto. Luego, dijo, la primera debe ser el 12 de junio, la segunda del 19 de junio y la tercera del 29 de junio. Ahora sé hasta cuándo viviré. Dios me ampare. 28 de mayo. Se me ofrece una oportunidad para escaparme, o al menos para enviar un par de palabras a casa. Una banda de cíngaros ha venido al castillo y han acampado en el patio interior. Estos no son otra cosa que gitanos. Tengo ciertos datos de ellos en mi libro. Son peculiares de esta parte del mundo, aunque se encuentran aliados a los gitanos ordinarios en todos los países. Hay miles de ellos en Hungría y Transilvania, viviendo casi siempre al margen de la ley. Se adscriben por regla a algún noble boyar y se llaman a sí mismos con el nombre de él. Son indomables y sin religión, salvo la superstición, y solo hablan sus propios dialectos. Escribiré algunas cartas a mi casa y trataré de convencerlos de que las pongan en el correo. Ya les he hablado a través de la ventana para comenzar a conocerlos. Se quitaron los sombreros e hicieron muchas reverencias y señas, las cuales, sin embargo, no pude entender más de lo que entiendo la lengua que hablan. He escrito las cartas, la de Mina en taquigrafía, y simplemente le pido al señor Hawkins que se comunique con ella. A ella le he explicado mi situación, pero sin los horrores que solo puedo suponer. Si le mostrara mi corazón, le daría un susto que hasta podría matarla. En caso de que las cartas no pudiesen ser despachadas, el conde no podrá conocer mi secreto, ni tampoco el alcance de mis conocimientos. He entregado las cartas. Las lancé a través de los barrotes de mi ventana, con una moneda de oro, e hice las señas que pude queriendo indicar que debían ponerlas en el correo. El hombre que las recogió las apretó contra su corazón y se inclinó, y luego las metió en su gorra. No pude hacer más. Regresé sigilosamente a la biblioteca y comencé a leer. Como el conde no vino, he escrito aquí. El conde ha venido. Se sentó a mi lado y me dijo con la más suave de las voces, al tiempo que abría dos cartas. Los gitanos me han dado estas, de las cuales, aunque no sé de dónde provienen, por supuesto me ocuparé. Ved. Debe haberla mirado antes. Una es de usted, y dirigida a mi amigo Peter Hawkins. La otra, y aquí vio él por primera vez los extraños símbolos al abrir el sobre, y la turbia mirada le apareció en el rostro y sus ojos refulgieron malignamente. La otra es una cosa vil. Un insulto a la amistad y a la hospitalidad. No está firmada. Así es que no puede importarnos. Y entonces, con gran calma, sostuvo la carta y el sobre en la llama de la lámpara hasta que se consumieron. Después de eso continuó, la carta para Hawkins, esa por supuesto, ya que es la suya, la enviaré. Sus cartas son sagradas para mí. Perdone usted, mi amigo, que sin saberlo haya roto el sello. ¿No quiere usted meterla en otro sobre? Me extendió la carta y con una reverencia cortés me dio un sobre limpio. Yo solo pude escribir nuevamente la dirección y se lo devolví en silencio. Cuando salió del cuarto, escuché que la llave giraba suavemente. Un minuto después, fui a ella y traté de abrirla. La puerta estaba cerrada con llave. Cuando 1 o 2 horas después, el conde entró silenciosamente en el cuarto, su llegada me despertó, pues me había dormido en el sofá. Estuvo muy cortés y muy alegre a su manera, y viendo que yo había dormido, dijo: «De modo, mi amigo, que usted está cansado. Váyase a su cama. Allí es donde podrá descansar más seguro. Puede que no tenga el placer de hablar por la noche con usted, ya que tengo muchas tareas pendientes. Pero deseo que duerma tranquilo». Me fui a mi cuarto y me acosté en la cama. Raro es de decir, dormí sin soñar. La desesperación tiene sus propias calmas. 31 de mayo. Esta mañana cuando desperté, pensé que sacaría algunos papeles y sobres de mi portafolios y los guardaría en mi bolsillo, de manera que pudiera escribir en caso de encontrar alguna oportunidad. Pero otra vez una sorpresa me esperaba. ¡Una gran sorpresa! No pude encontrar ni un pedazo de papel. Todo había desaparecido, junto con mis notas, mis apuntes relativos al ferrocarril y al viaje, mis credenciales. De hecho, todo lo que me pudiera ser útil una vez que yo saliera del castillo. Me senté y reflexioné unos instantes. Entonces se me ocurrió una idea, y me dirigí a buscar mi maleta ligera y al guardarropa donde había colocado mis trajes. El traje con que había hecho el viaje había desaparecido, y también mi abrigo y mi manta. No pude encontrar huellas de ellos por ningún lado. Esto me pareció una nueva villanía. ...17 de junio... Esta mañana, mientras estaba sentado a la orilla de mi cama, devanándome los sesos, escuché afuera el restallido de unos látigos y el golpeteo de los cascos de unos caballos a lo largo del sendero de piedra, más allá del patio. Con alegría me dirigí rápidamente a la ventana y vi cómo entraban en el patio 2 grandes diligencias, cada una de ellas tirada por 8 briosos corceles, y a la cabeza de cada una de ellas, un par de eslovacos, tocados con anchos sombreros, cinturones tachonados con grandes clavos, sucias pieles de cordero y altas botas. También llevaban sus largas duelas en la mano. Corrí hacia la puerta, intentando descender para tratar de alcanzarlos en el corredor principal, que pensé debía estar abierto esperándolos. Una nueva sorpresa me esperaba. Mi puerta estaba trancada por fuera. Entonces, corrí hacia la ventana y les grité. Me miraron estúpidamente y señalaron hacia mí. Pero en esos instantes, el atamán de los gitanos salió, y viendo que señalaban hacia mi ventana, dijo algo, por lo que ellos se echaron a reír. Después de eso, ningún esfuerzo mío, ningún lastimero ni agonizante grito, los movió a que me volvieran a ver. Resueltamente me dieron la espalda y se alejaron. Los coches contenían grandes cajas cuadradas, con agarraderas de cuerda gruesa. Evidentemente estaban vacías por la manera fácil con que los eslovacos la descargaron y por la resonancia al arrastrarlas por el suelo. Cuando todas estuvieron descargadas y agrupadas en un montón en una esquina del patio, los eslovacos recibieron algún dinero del gitano y después de escupir sobre él para que les trajera suerte, cada uno se fue a su correspondiente carruaje, caminando perezosamente. Poco después, escuché el restallido de sus látigos, morirse en la distancia. 24 de junio, antes del amanecer. Anoche, el conde me dejó muy temprano y se encerró en su propio cuarto. Tan pronto como me atreví, corrí subiendo por la escalera de caracol y miré por la ventana que da hacia el sur. Pensé que debía vigilar al conde, pues algo estaba sucediendo. Los gitanos están acampados en algún lugar del castillo y le están haciendo algún trabajo. Lo sé, porque de vez en cuando escucho a lo lejos el apagado ruido como los zapapicos y palas. Y sea lo que sea, debe ser la terminación de alguna horrenda villanía. Había estado viendo por la ventana algo menos de media hora, cuando vi que algo salía de la ventana del conde. Retrocedí y observé cuidadosamente. Y vi salir al hombre. Fue una sorpresa para mí descubrir que se había puesto el traje que yo había usado durante mi viaje hacia este lugar y que de su hombro colgaba la terrible bolsa que yo había visto que las mujeres se habían llevado. No podía haber duda acerca de sus propósitos y además con mi indumentaria. Esta es entonces su nueva treta diabólica. Permitirá que otros me vean. De manera que por un lado quede la evidencia de que he sido visto en los pueblos o aldeas, poniendo mis propias cartas al correo. Y por el otro lado, que cualquier maldad que él pueda hacer, sea atribuida por la gente de la localidad a mi persona. Me enfurece pensar que esto pueda seguir así, y mientras tanto, yo permanezco encerrado aquí, como un verdadero prisionero. Pero sin esa protección de la ley que es incluso el derecho y la consolación de los criminales. Pensé que podría observar el regreso del conde, y durante largo tiempo me senté tenazmente al lado de la ventana. Entonces comencé a notar que había unas pequeñas manchas de pristina belleza, flotando los rayos de la luz de la luna. Eran como las más ínfimas partículas de polvo, y giraban en torbellinos, y se agrupaban en cúmulos, en forma parecida a las nebulosas. Las observé con un sentimiento de tranquilidad, y una especie de calma invadió todo mi ser. Me recliné en busca de una postura más cómoda, de manera que pudiera gozar más plenamente de aquel etéreo espectáculo. Algo me sobresaltó. Un aullido leve, melancólico, de perros en algún lugar muy lejos en el valle allá abajo, estaba escondido a mis ojos. Sonó más fuertemente los oídos, y las partículas de polvo flotante tomaron nuevas formas, como si bailasen al compás de una danza a la luz de la luna. Sentí hacer esfuerzos desesperados por despertar algún llamado de mis instintos. No, más bien era mi propia alma la que luchaba, y mi sensibilidad medio adormecida trataba de responder al llamado. ¡Me estaban hipnotizando! El polvo bailó más rápidamente. Los rayos de la luna parecieron estremecerse al pasar cerca de mí, en dirección a la oscuridad que tenía detrás. Se unieron, hasta que parecieron tomar las tenues formas de unos fantasmas. Y entonces desperté, completamente y en plena posesión de mis sentidos, y eché a correr gritando y huyendo del lugar. ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! ¡Fuera, bestias! ¡Alejaos de mí! Las formas fantasmales que estaban gradualmente materializándose de los rayos de la luna eran las de aquellas tres mujeres fantasmales a quienes me encontraba condenado. Huí y me sentí un tanto más seguro en mi propio cuarto, donde no había luz de la luna y donde la lámpara ardía brillantemente. Después de que pasaron unas cuantas horas, escuché algo moviéndose en el cuarto del conde. Algo como un agudo gemido suprimido velozmente. Y luego, todo quedó en silencio. En un profundo y horrible silencio que me hizo estremecer. Con el corazón latiéndome desaforadamente, empujé la puerta. Pero me encontraba encerrado con llave en mi prisión y no podía hacer nada. Me senté y me puse simplemente a llorar. No. Maldito lugar. sale de aquí. Mientras estaba sentado, escuché un ruido afuera, en el patio. El agonizante grito de una mujer. Corrí a la ventana y subiéndola de golpe, espié entre los barrotes. De hecho, allá afuera había una mujer con el pelo desgreñado, agarrándose las manos sobre su corazón como víctima de un gran infortunio. Estaba reclinada contra la esquina del zaguán. Cuando vio mi cara en la ventana, se lanzó hacia adelante y gritó en una voz cargada con amenaza. ¡Monstruo! ¡Devuélveme a mi hijo! Cayó de rodillas y alzando los brazos gritó algunas palabras en tonos que atormentaron mi corazón. Luego se arrancó el pelo y se golpeó el pecho y se abandonó a todas las violencias de emoción extravagante. Finalmente, corrió y aunque yo no podía verla, podía escuchar cómo golpeaba con sus desnudas manos la puerta. En algún lugar bastante arriba de mí, probablemente en la torre, escuché la voz del conde llamando en un susurro duro y metálico. Su llamado pareció ser respondido desde lejos y por todos lados por los aullidos de los lobos. Antes de que hubiesen pasado muchos minutos, una manada de ellos entró, como una presa desbordada, a través de la amplia entrada del patio. Nos escucharon gritos de la mujer, y los aullidos de los lobos duraron poco tiempo. Al poco rato se retiraron de uno en uno, todavía relamiéndose los hocicos. No sentí lástima por la mujer, pues sabía lo que le había sucedido a su hijo. Era mejor que estuviese muerta. ¿Qué haré? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo escapar de esta horripilante noche de terror y miedo? 25 de junio, por la mañana. Nadie sabe hasta que ha sufrido los horrores de la noche. Qué dulce y agradable puede ser para su corazón y sus ojos la llegada de la mañana. Cuando el sol se elevó esta mañana tan alto que alumbró la parte superior del portón opuesto a mi ventana, el oscuro lugar que iluminaba, me pareció a mí como si la paloma del arca hubiese estado allí. Mi temor se evaporó cual una indumentaria vaporosa que se disolviera con el calor. Debo ponerme en acción de alguna manera, mientras me dura el valor del día. Anoche una de mis cartas ya fechada fue puesta en el correo. La primera de esa serie fatal que ha de borrar toda traza de mi existencia en la Tierra. No debo pensar en ello. ¡Debo actuar! Siempre ha sido durante la noche cuando he sido molestado o amenazado, donde me he encontrado en alguna u otra forma en peligro con miedo. Todavía no he visto al conde a la luz del día. ¿Será posible que él duerma cuando los otros están despiertos y que esté despierto cuando todos duermen? Si solo pudiera llegar a su cuarto. Pero no hay camino posible. La puerta siempre está cerrada. No hay manera para mí de llegar a él. Miento. Hay un camino, si uno se atreve a tomarlo. Por donde ha pasado su cuerpo, ¿por qué no puede pasar otro cuerpo? Yo mismo lo he visto arrastrarse desde su ventana. ¿Por qué no puedo imitarlo y arrastrarme para entrar por su ventana? Las probabilidades son muy escasas, pero la necesidad me obliga a correr todos los riesgos. Correré el riesgo. Lo peor que me puede suceder es la muerte. Pero la muerte de un hombre no es la muerte de un temeroso. Lo tenebroso más allá todavía puede ofrecerme oportunidades. Que Dios me ayude en mi empresa. Adiós, Mina, si fracaso. Adiós, mi fiel amigo y segundo padre. Adiós, todo, como última cosa. Adiós, Mina. mismo día, más tarde. He hecho el esfuerzo, y con ayuda de Dios he regresado a salvo a este cuarto. Debo escribir en orden cada detalle. Fui mientras todavía mi valor estaba fresco, directamente a la ventana del lado sur, y salí fuera de este lado. Las piedras son grandes y están cortadas toscamente, y por el proceso del tiempo, el mortero se ha desgastado. Me quité las botas y me aventuré como un desesperado. Miré una vez hacia abajo, como para asegurarme de que una repentina mirada de la horripilante profundidad no me sobrecogería. Pero después de ello, mantuve los ojos viendo hacia adelante. Conozco bastante bien la ventana del conde, y me dirigí hacia ella lo mejor que pude, atendiendo a las oportunidades que se me presentaban. No me sentí mareado. Supongo que estaba demasiado nervioso, y el tiempo que tardé en llegar hasta el antepecho de la ventana me pareció ridículamente corto. En un santiamén me encontré tratando de levantar la guillotina. Sin embargo, cuando me deslicé con los pies primero a través de la ventana, era presa de una terrible agitación. Luego busqué por todos lados al conde, pero con sorpresa y alegría, hice un descubrimiento. ¡El cuarto estaba vacío! Apenas estaba amueblado con cosas raras, que parecían no haber sido usadas nunca. Los muebles eran de un estilo algo parecido a los que había en los cuartos situados al sur, y estaban cubiertos de polvo. Busqué la llave, pero no estaba en la cerradura, y no la pude encontrar por ningún lado. Lo único que encontré fue un gran montón de oro en una esquina, oro de todas clases, en monedas romanas y británicas, austriacas y húngaras, griegas y turcas. Las monedas estaban cubiertas de una película de polvo, como si hubiesen yacido durante largo tiempo en el suelo. Ninguna de las que noté tenía menos de 300 años. También había cadenas y adornos, algunos enjollados, pero todos viejos y descoloridos. En una esquina del cuarto había una pesada puerta. La empujé, pues ya no podía encontrar la llave del cuarto o la llave de la puerta de afuera, lo cual era el principal objetivo de mi búsqueda. Tenía que hacer otras investigaciones, o todos mis esfuerzos serían vanos. La puerta que empujé estaba abierta, y me condujo a través de un pasadizo de piedra hacia una escalera de caracol, que bajaba muy empinada. Descendí, poniendo mucho cuidado en donde pisaba, pues las gradas estaban oscuras, siendo alumbradas solamente por las troneras de la pesada mampostería. En el fondo había un pasadizo oscuro, semejante a un túnel, a través del cual se percibía un mortal y enfermizo olor, el olor de la tierra recién volteada. A medida que avancé por el pasadizo, el olor se hizo más intenso y más cercano. Finalmente, abrí una pesada puerta que estaba entornada y me encontré en una vieja y arruinada capilla. Evidentemente había sido usada como cementerio. El techo estaba agrietado y en los lugares había gradas que conducían a bóvedas, pero el suelo había sido recientemente excavado y la tierra había sido puesta en grandes cajas de madera, manifiestamente las que transportaran los eslovacos. No había nadie en los alrededores y yo hice un minucioso registro de cada pulgada de terreno. Bajé incluso a las bóvedas, donde la tenue luz luchaba con las sombras, aunque al hacerlo mi alma se llenó del más terrible horror. Fui a dos de estas, pero no vi nada sino fragmentos de viejos féretros y montones de polvo. Sin embargo, en la tercera hice un descubrimiento. Allí, en una de las grandes cajas, de las cuales en total había 50, sobre un montón de tierra recién excavada, yacía el conde. Estaba muerto dormido. No pude saberlo a ciencia cierta, pues sus ojos estaban abiertos y fijos, pero con la vidriosidad de la muerte, y sus mejillas tenían el calor de la vida a pesar de su palidez. Además, sus labios estaban rojos como nunca, pero no había ninguna señal de movimiento, ni pulso, ni respiración, ni el latido del corazón. Me incliné sobre él y traté de encontrar algún signo de vida, pero en vano. No podía haber yacido allí desde hacía mucho tiempo, pues el olor a tierra se habría disipado en pocas horas. Al lado de la caja estaba su tapa, atravesada por hoyos aquí y allá. Pensé que podía tener las llaves con él, pero cuando iba a registrarlo, vi sus ojos muertos. En ellos, a pesar de estar muertos, una mirada de tal odio, aunque inconsciente de mí o de mi presencia, que huí del lugar y, abandonando el cuarto del conde por la ventana, me deslicé otra vez por la pared del castillo. Al llegar otra vez a mi cuarto, me tiré jadeante sobre la cama y traté de pensar. "29 de junio. Hoy es la fecha de mi última carta, y el conde ha dado los pasos necesarios para probar que es auténtica, pues otra vez lo he visto abandonar el castillo por la misma ventana y con mi ropa. Al verlo deslizarse por la ventana, al igual que una lagartija, sentí deseos de tener un fusil o algún arma letal para poder destruirlo, pero me temo que ninguna arma manejada solamente por la mano de un hombre pueda tener algún efecto sobre él. No me atreví a esperar por su regreso, pues temí ver a sus malvadas hermanas. Regresé a la biblioteca y leí hasta quedarme dormido. Fui despertado por el conde, quien me miró tan torvamente como puede mirar un hombre, al tiempo que me dijo: "Mañana, mi amigo, debemos partir. Usted regresará a su bella Inglaterra, yo a un trabajo que puede tener un fin tal que nunca nos encontraremos otra vez. Su carta a casa ha sido despachada. Mañana no estaré aquí, pero todo estará listo para su viaje. En la mañana vienen los gitanos, que tienen algunos trabajos propios de ellos, y también vienen los eslovacos. Cuando se hayan marchado, mi carruaje vendrá a traerlo, y lo llevará hasta el desfiladero de Borgo, para encontrarse ahí con la diligencia que va de Bukovina a Bistritz". Yo sospeché de sus palabras, y determiné probar su sinceridad. ¡Sinceridad! Parece una profanación de la palabra en conexión con un monstruo como este, de manera que le hablé sin rodeos. ¿Por qué no puedo irme por la noche? Porque, querido señor, mi cochero y los caballos han salido en una misión. Pero yo caminaría de buen gusto. Lo que deseo es salir de aquí cuanto antes. Él sonrió, con una sonrisa tan suave, delicada y diabólica, que inmediatamente supe que había algún truco detrás de su amabilidad. Dijo: "¿Y su equipaje?". "No me importa, puedo enviar a recogerlo después". El conde se puso de pie y dijo, con una dulce cortesía que me hizo frotar los ojos, pues parecía real: "Ustedes, los ingleses, tienen un dicho que es querido a mi corazón, pues su espíritu es el mismo que regula nuestros boyars. Dad la bienvenida al que llega, apresurad al huésped que parte. Venga conmigo, mi querido y joven amigo. Ni una hora más estará usted en mi casa contra sus deseos, aunque me entristece que se vaya, y que tan repentinamente lo desee. Venga". Con majestuosa seriedad, él con la lámpara me precedió por las escaleras y a lo largo del corredor. Repentinamente se detuvo. "Escuche". El aullido de los lobos nos llegó desde cerca. Fue casi como si los aullidos brotaran al alzar él su mano, semejante a como surge la música de una gran orquesta al levantarse la batuta del conductor. Después de un momento de pausa, él continuó en su manera majestuosa hacia la puerta. Abrió los enormes cerrojos, destrabó las pesadas cadenas y comenzó a abrirla. Ante mi increíble asombro, vi que estaba sin llave. Sospechosamente miré por todos los lados a mi alrededor, pero no pude descubrir llave de ninguna clase. A medida que comenzó a abrirse la puerta, los aullidos de los lobos aumentaron intensidad y cólera. A través de la abertura de la puerta se pudieron ver sus rojas quijadas con agudos dientes y las garras de las pesadas patas cuando saltaban. Me di cuenta de que era inútil luchar en aquellos momentos contra el conde. No se podía hacer nada teniendo él bajo su mando a semejantes aliados. Sin embargo, la puerta continuó abriéndose lentamente, y ahora solo era el cuerpo del conde el que cerraba el paso. Repentinamente me llegó la idea de que a lo mejor aquel era el momento y los medios de mi condena. Iba a ser entregado a los lobos y a mi propia instigación. Y una maldad diabólica en la idea, suficientemente grande para el conde. Como última oportunidad grité: ¡Cierra la puerta! ¡Esperaré hasta mañana! Me cubrí el rostro con mis manos para ocultar las lágrimas de amarga decepción. En un movimiento de su poderoso brazo, el conde cerró la puerta de golpe. Los grandes cerrojos sonaron y produjeron ecos a través del corredor, al tiempo que caían de regreso en sus puestos. Regresamos a la biblioteca en silencio, y después de 1 o 2 minutos yo me fui a mi cuarto. Lo último que vi del conde Drácula fue su terrible mirada, con una luz roja del triunfo en los ojos, y con una sonrisa de la que Judas, en el infierno, podría sentirse orgulloso. Cuando estuve en mi cuarto, y me encontraba a punto de acostarme, creí escuchar unos murmullos al otro lado de mi puerta. Me acerqué a ella en silencio y escuché. A menos que mis oídos me engañaran, oí la voz del conde. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡A vuestro lugar! Todavía no ha llegado vuestra hora. ¡Esperad! ¡Tened paciencia! ¡Esta noche es la mía! ¡Mañana por la noche es la vuestra! Hubo un ligero y dulce murmullo de risas, y en un exceso de furia, abrí la puerta de golpe y vi allí afuera aquellas 3 terribles mujeres lamiéndose los labios. Al aparecer yo, todas se unieron en una horrible carcajada y salieron corriendo. Regresé a mi cuarto y caí de rodillas. ¿Está entonces tan cerca el final? ¡Mañana! ¡Mañana! ¡Señor, ayúdame y a aquellos que me aman! 30 de junio. Por la mañana. Estas pueden ser las últimas palabras que jamás escriba en este diario. Dormí hasta poco antes del amanecer, y al despertar caí de rodillas, pues estoy determinado a que si viene la muerte me encuentre preparado. Finalmente sentí aquel sutil cambio del aire, y supe que la mañana había llegado. Luego escuché el bienvenido canto del gallo, y sentí que estaba a salvo. Con alegre corazón abrí la puerta, y corrí escaleras abajo, hacia el corredor. Había visto que la puerta estaba cerrada sin llave, y ahora estaba ante mí la libertad. Con manos que temblaban de ansiedad, destrabé las cadenas y corrí los pasados cerrojos. Pero la puerta no se movió. La desesperación se apoderó de mí. Tiré repetidamente de la puerta y la empujé hasta que, a pesar de ser muy pesada, se sacudió en sus goznes. Pude ver que tenía pasado el pestillo. Le habían echado llave después de que yo dejé al conde. Entonces, se apoderó de mí un deseo salvaje de obtener la llave a cualquier precio, y ahí mismo determiné escalar la pared y llegar otra vez al cuarto del conde. Podía matarme, pero la muerte parecía ahora el menor de todos los males. Sin perder tiempo, corrí hasta la ventana del este y me deslicé por la pared, como antes, al cuarto del conde. Estaba vacío, pero eso era lo que yo esperaba. No pude ver la llave por ningún lado, pero el montón de oro permanecía en su puesto. Pasé por la puerta en la esquina y descendí por la escalinata circular y a lo largo del oscuro pasadizo hasta la vieja capilla. Ya sabía yo muy bien dónde encontrar al monstruo que buscaba. La gran caja estaba en el mismo lugar, recostada contra la pared, pero la tapa había sido puesta, con los clavos listos en su lugar para ser metidos, aunque todavía no se había hecho esto. Yo sabía que tenía que llegar al cuerpo para buscar la llave, de tal manera que levanté la tapa y la recliné contra la pared. Y entonces, vi algo que llenó mi alma de terror. Ahí, yacía el conde, pero mirándose tan joven como si hubiese sido rejuvenecido, pues su pelo blanco y sus bigotes habían cambiado a un gris oscuro. Las mejillas estaban más llenas, y la blanca piel parecía un rojo rubí debajo de ellas. La boca estaba más roja que nunca. Sobre sus labios había gotas de sangre fresca que caían en hilillos desde las esquinas de su boca y corrían sobre su barbilla y su cuello. Hasta sus ojos profundos y centelleantes parecían estar hundidos en medio de la cama hinchada, pues los párpados y las bolsas debajo de ellos estaban abotagados. Parecía como si la horrorosa criatura simplemente estuviese saciada con sangre. Yacía como una horripilante sanguijuela, exhausta por el hartazgo. Temblé al inclinarme para tocarlo, y cada sentido en mí se reveló al contacto, pero tenía que hurgar en sus bolsillos, o estaba perdido. La noche siguiente podía ver mi propio cuerpo servir de banquete de una manera similar para aquellas horrorosas tres. Caí sobre el cuerpo, pero no pude encontrar señales de la llave. Entonces me detuve y miré al conde. Vi una sonrisa burlona en su rostro hinchado que pareció volverme loco. Aquel era el ser al que yo estaba ayudando a trasladarse a Londres, donde quizá en los siglos venideros podría saciar su sed de sangre entre sus prolíficos millones y crear un nuevo y siempre más amplio círculo de semidemonios para que se cebaran entre los indefensos. El mero hecho de pensar aquello me volvía loco. Sentí un terrible deseo de salvar al mundo de semejante monstruo. No tenía a mano ninguna arma letal, pero tomé la pala que los hombres habían estado usando para llenar las cajas, y levantándola a lo alto, golpeé con el filo la diosa cara. Pero al hacerlo así, la cabeza se volvió, y los ojos recayeron sobre mí con todo su brillo de horrendo basilisco. Su mirada pareció paralizarme, y la pala se volteó en mi mano, esquivando la cara, haciendo apenas una profunda incisión sobre la frente. La pala se cayó de mis manos sobre la caja, y al tirar yo de ella, el reborde de la hoja se trabó en la orilla de la tapa, y cayó otra vez sobre el cajón, escondiendo la horrorosa imagen de mi vista. El último vistazo que tuve fue del rostro hinchado, manchado de sangre y fijo, con una mueca de malicia que hubiese sido muy digna en el más profundo de los infiernos. Pensé y pensé cuál sería mi próximo movimiento, pero parecía que mi cerebro estaba en llamas, y esperé con una desesperación que sentía crecer por momentos. Mientras esperaba, escuché a lo lejos un canto gitano entonado por voces alegres que se acercaban, y a través del canto el sonido de las pesadas ruedas y los restallantes látigos. Los gitanos y los eslovacos de quienes el conde había hablado llegaban. Echando una última mirada a la caja que contenía el vil cuerpo, salí corriendo de aquel lugar y llegué hasta el cuarto del conde, determinado a salir de improviso en el instante en que la puerta se abriera. Con oídos atentos escuché, oí abajo el chirrido de la llave en la gran cerradura y el sonido de la pesada puerta que se abría. Debe haber traído otros medios de entrada o alguien tenía una llave para una de las puertas cerradas. Entonces llegó hasta mí el sonido de muchos pies que caminaban, muriéndose en algún pasaje que enviaba un eco retumbante. Quise dirigirme nuevamente corriendo hacia la bóveda, donde tal vez podría encontrar la nueva entrada. Pero en ese momento un violento golpe de viento pareció penetrar en el cuarto, y la puerta que conducía a la escalera de caracol se cerró de golpe tan fuerte que levantó el polvo de los dinteles. Cuando corrí a abrir la puerta encontré que estaba herméticamente cerrada. De nuevo era prisionero, y la red de mi destino parecía irse cerrando cada vez más. Mientras escribo esto, en el pasadizo debajo de mí se escucha el sonido de muchos pies pisando y el ruido de pesos bruscamente depositados, indudablemente las cajas con su cargamento de tierra. También se oye el sonido de un martillo. Es la caja del conde que están cerrando. Ahora puedo escuchar nuevamente los pesados pies avanzando a lo largo del corredor, con muchos otros pies inútiles siguiéndolos detrás. Se cierra la puerta. Las cadenas chocan entre sí al ser colocadas. Se oye el chirrido de la llave en la cerradura. Puedo incluso oír cuando la llave se retira. ¡Oíd! En el patio a lo largo del rocoso sendero van las pesadas ruedas, el chasquido de los látigos y los coros de los gitanos, a medida que desaparecen en la distancia. Estoy solo en el castillo, con esas horribles mujeres. Mina es una mujer, y no tiene nada en común con ellas. Estas son diablesas del Averno. No permaneceré aquí solo con ellas. Trataré de escalar la pared del castillo más lejos de lo que he intentado hasta ahora. Me llevaré algún oro conmigo, pues podría necesitarlo más tarde. Tal vez encuentre alguna manera de salir de este horrendo lugar. Y entonces, ¡rápido a casa! ¡Rápido al más veloz y más cercano de los trenes! ¡Lejos de este maldito lugar! ¡De esta maldita tierra donde el demonio y sus hijos todavía caminan con pies terrenales! Por lo menos la bondad de Dios es mejor que la de estos monstruos. Y el precipicio es empinado y alto. A sus pies, un hombre puede dormir como un hombre. ¡Adiós, todo! ¡Adiós, Mina! Carta de la señorita Mina Murray a la señorita Lucy Westenra. "9 de mayo. Mi querida Lucy, perdona mi tardanza en escribirte, pero he estado verdaderamente sobrecargada de trabajo. La vida de un ayudante de director de escuela es angustiosa. Me muero de ganas de estar contigo y a orillas del mar, donde podamos hablar con libertad y construir nuestros castillos en el aire. Últimamente he estado trabajando mucho debido a que quiero mantener el nivel de estudio de Jonathan y he estado practicando muy activamente la taquigrafía. Cuando nos casemos, le podré ser muy útil a Jonathan. Y si puedo escribir bien en taquigrafía, estaré en la posibilidad de escribir de esta manera todo lo que dice y luego copiarlo en limpio para él en la máquina, con la que también estoy practicando muy duramente. Él y yo, a veces, nos escribimos en taquigrafía y él está llevando un diario estenográfico de sus viajes por el extranjero. Cuando esté contigo, también llevaré un diario de la misma manera. No quiero decir uno de esos diarios que se escriben a la ligera en una esquina de un par de páginas cuando haya tiempo los domingos, sino de un diario en el cual yo pueda escribir siempre que me sienta inclinada a hacerlo. Supongo que no le interesará mucho a otra gente, pero no está destinado a ella. Algún día se lo enseñaré a Jonathan, en el caso de que haya algo en él que merezca ser compartido. Pero en verdad, es un libro de ejercicios. Trataré de hacer lo que he visto que hacen las mujeres periodistas. Entrevistas, descripciones, tratando de recordar lo mejor posible las conversaciones. Me han dicho que con un poco de práctica, una puede recordar todo lo que ha sucedido o todo lo que una ha oído durante el día. Sin embargo, ya veremos. Te contaré acerca de mis pequeños planes cuando nos veamos. Acabo de recibir un par de líneas de Jonathan desde Transilvania. Está bien. Y regresará más o menos dentro de una semana. Estoy muy ansiosa de escuchar todas sus noticias. Debe ser tan bonito visitar países extraños. A veces me pregunto si nosotros, quiero decir, Jonathan y yo, alguna vez los veremos juntos. Acaba de sonar la campana de las 10. Adiós. ¿Te quiere? Mina. Dime todas las nuevas cuando me escribas. No me has dicho nada durante mucho tiempo. He escuchado rumores, y especialmente sobre un hombre alto, guapo, de pelo rizado. Carta de Lucy Westenra a Mina Murray. Calle de Chatham, 17. Miércoles. Mi muy querida Mina, debo decir que me valoras muy justamente al decir que soy mala para la correspondencia. Te he escrito 2 veces desde que nos separamos, y tu última carta solo fue la segunda. Además, no tengo nada que decirte. Realmente, no hay nada que te pueda interesar. La ciudad está muy bonita por estos días y vamos muy a menudo a las galerías de pintura y a caminar o andar a caballo en el parque. En cuanto al hombre alto, de pelo rizado, supongo que era el que estaba conmigo en el último concierto popular. Evidentemente, alguien ha estado contando cuentos chinos. Era el señor Howard, viene a menudo a vernos y se lleva muy bien con mamá. Tienen muchas cosas comunes de qué hablar. Hace algún tiempo, encontramos a un hombre que sería adecuado para ti si no estuvieras ya comprometida con Jonathan. Es un partido excelente. Guapo, rico, y de buena familia. Es médico y muy listo. Imagínatelo. Tiene 29 años de edad y es propietario de un inmenso asilo para lunáticos, todo bajo su dirección. El señor Howard me lo presentó y vino aquí a vernos, y ahora nos visita a menudo. Creo que es uno de los hombres más resueltos que jamás he visto, y sin embargo, el más calmado. Parece absolutamente imperturbable. Me puedo imaginar el magnífico poder que tiene sobre sus pacientes. Tiene el curioso hábito de mirarlo a uno directamente a la cara, como si tratara de leerle los pensamientos. Trata de hacer esto muchas veces conmigo, pero yo me jacto de que esta vez se ha encontrado con una nuez demasiado dura para quebrar. Eso lo sé por mi espejo. ¿Nunca has tratado de leer tu propia cara? Yo sí. Y te puedo decir que no es un mal estudio y te da más trabajo del que puedes imaginarte si nunca lo has intentado todavía. Él dice que yo le proporciono un curioso caso psicológico y yo humildemente creo que es así. Como tú sabes, no me tomo el suficiente interés en los vestidos como para ser capaz de describir las nuevas modas. El tema de los vestidos es aburrido. Eso es otra vez slang. Pero no le hagas caso. Arthur dice eso todos los días. Bien, eso es todo. Mina, nosotras nos hemos dicho todos nuestros secretos desde que éramos niñas. Hemos dormido juntas y hemos comido juntas. Hemos reído y llorado juntas. Y ahora, aunque ya haya hablado, me gustaría hablar más. Oh, Mina, ¿no pudiste adivinar? Lo amo, lo amo. Vaya, eso me hace bien. Desearía estar contigo, querida, sentadas en confianza al lado del fuego, tal como solíamos hacerlo. Entonces trataría de decirte lo que siento. No sé siquiera cómo estoy escribiéndote esto. Tengo miedo de parar porque pudiera ser que rompiera la carta y no quiero parar, porque deseo decírtelo todo. Mándame noticias tuyas inmediatamente y dime todo lo que piensas acerca de esto. Mina, debo terminar. Buenas noches. Bendíceme en tus oraciones y, Mina, reza por mi felicidad. Lucy. Postdata. No necesito decirte que es un secreto. Otra vez, buenas noches. Carta de Lucy Westenra a Mina Murray. ...24 de mayo... Mi queridísima Mina, gracias, gracias y gracias otra vez por tu dulce carta. Fue tan agradable poder sentir tu simpatía. Querida mía, nunca llueve sino a cántaros. ¿Cómo son ciertos los antiguos proverbios? Aquí me tienes. A mí, que tendré 20 años en septiembre y que nunca había tenido una proposición hasta hoy. No una verdadera. Y hoy he tenido hasta 3. Imagínatelo. 3 proposiciones en un día. No es terrible. Me siento triste. Verdadera y profundamente triste. Por los 2 de los 3 sujetos. Oh, Mina, estoy tan contenta que no sé qué hacer conmigo misma. Y 3 proposiciones de matrimonio. Pero, por amor de Dios, no se lo digas a ninguna de las chicas, o comenzarían de inmediato a tener toda clase de ideas extravagantes y a imaginarse ofendidas y desairadas si en su primer día en casa no recibieron por lo menos 6. Algunas chicas son tan vanas. Tú y yo, querida Mina, que estamos comprometidas y pronto nos vamos a sentar sobriamente como viejas mujeres casadas, podemos despreciar la vanidad. Bien, debo hablarte acerca de los tres, pero tú debes mantenerlo en secreto, sin decírselo a nadie, excepto, por supuesto, a Jonathan. Tú se lo dirás a él, porque yo, si estuviera en tu lugar, se lo diría seguramente a Arthur. Una mujer debe decirle todo a su marido, ¿no crees, querida? Y yo debo ser justa. A los hombres les gusta que las mujeres, desde luego sus esposas, sean tan justas como son ellos. Y las mujeres, temo, no son siempre tan justas como debieran serlo. Bien, querida, el número uno llegó justamente antes del almuerzo. Ya te he hablado de él, el doctor John Seward, el hombre del asilo para lunáticos, con un fuerte mentón y una buena frente. Exteriormente se mostró muy frío, pero de todas maneras estaba nervioso. Evidentemente estuvo educándose a sí mismo respecto a toda clase de pequeñas cosas, y las recordaba, pero se las arregló para casi sentarse en su sombrero de seda, cosa que los hombres generalmente no hacen cuando están tranquilos. Y luego, al tratar de parecer calmado, estuvo jugando con una lanceta de una manera que casi me hizo gritar. Me habló Mina muy directamente. Me dijo cómo me quería él, a pesar de conocerme de tan poco tiempo, y lo que sería su vida si me tenía a mí para ayudarle y alegrarlo. Estaba a punto de decirme lo infeliz que sería si yo no lo quisiera también a él. Pero cuando me vio llorando, me dijo que él era un bruto y que no quería agregar más penas a las presentes. Entonces hizo una pausa y me preguntó si podía llegar a amarlo con el tiempo. Y cuando yo moví la cabeza negativamente, sus manos temblaron. Y luego, con alguna incertidumbre, me preguntó si ya me importaba alguna otra persona. Me dijo todo de una manera muy bonita, alegando que no quería obligarme a confesar, pero lo que quería saber, ¿por qué si el corazón de una mujer estaba libre, un hombre podía tener esperanzas? Y entonces, Mina, sentí una especie de deber decirle que ya había alguien. Solo le dije eso, y él se puso en pie, y se veía muy fuerte y muy serio cuando tomó mis dos manos en las suyas y dijo que esperaba que yo fuese feliz y que si alguna vez yo necesitaba un amigo, debía de contarlo a él entre uno de los mejores. Ah, mi querida Mina, no puedo evitar llorar. Debes perdonar que esta carta vaya manchada. Es muy bonito que le propongan a una y todas esas cosas, pero no es para nada una cosa alegre cuando tú ves a un pobre tipo que sabes que te ama honestamente, alejarse viéndose todo descorazonado y sabiendo tú que, no importa lo que pueda decir en esos momentos, te estás alejando para siempre de su vida. Mi querida, de momento debo parar aquí. Me siento tan mal, aunque estoy tan feliz. Arthur se acaba de ir y me siento mucho más animada que cuando dejé de escribirte, de manera que puedo seguirte diciendo lo que pasó durante el día. Bien, querida, el número 2 llegó después del almuerzo. Es un tipo tan bueno, un americano de Texas, y se ve tan joven y tan fresco que parece imposible que haya estado en tantos lugares y haya tenido tantas aventuras. Yo simpatizo con la pobre Desdémona cuando le echaron al oído tan peligrosa corriente, incluso por un negro. Supongo que nosotras las mujeres somos tan cobardes que pensamos que un hombre nos va a salvar de los miedos y nos casamos con él. Yo ya sé lo que haría si fuese un hombre y deseara que una muchacha me amara. No, no lo sé, pues el señor Morris siempre nos contaba sus aventuras y Arthur nunca lo hizo. Y sin embargo, querida, no sé cómo me estoy adelantando. El señor Quincy P. Morris me encontró sola. Parece ser que un hombre siempre encuentra sola a una chica. No, no siempre. Pues Arthur lo intentó en dos ocasiones distintas y yo, ayudándole todo lo que podía, no me da vergüenza decirlo ahora. Debo decirte antes que nada que el señor Morris no habla siempre slang, es decir, no lo habla delante de extraños, pues es realmente bien educado y tiene unas maneras muy finas. Pero se dio cuenta de que me hacía mucha gracia oírle hablar el slang americano, y siempre que yo estaba presente y que no hubiera nadie a quien pudiera molestarle, decía cosas divertidas. Temo, querida, que tiene que inventárselo todo, pues encaja perfectamente en cualquier otra cosa que tenga que decir. Pero esto es una cosa propia del slang. Yo misma no sé si algún día llegaré a hablar slang. No sé si le gustaría a Arthur, ya que nunca le he oído utilizarlo. Bien, el señor Morris se sentó a mi lado y estaba tan alegre y contento como podía estar, pero de todas maneras, yo pude ver que estaba muy nervioso. Tomó casi con veneración una de mis manos entre las suyas y dijo de la manera más cariñosa: Señorita Lucy, sé que no soy lo suficientemente bueno como para atarle las cintas de sus pequeños zapatos, pero supongo que si usted espera hasta encontrar un hombre que lo sea, se irá a unir con esas 7 jovenzuelas de las lámparas cuando se aburra. ¿Por qué no se engancha a mi lado y nos vamos por el largo camino juntos, conduciendo con dobles arneses? Bueno, pues estaba de tan buen humor y tan alegre que no me pareció ser ni la mitad de difícil de negármele como había sido con el pobre doctor Seward. Así es que dije, tan ligeramente como pude, que yo no sabía nada acerca de cómo engancharme y que todavía no estaba suficientemente madura como para usar un arnés. Entonces él dijo que había hablado de una manera muy ligera y que esperaba que si había cometido un error al hacerlo así, en una ocasión tan seria y trascendental para él, que yo lo perdonara. Verdaderamente estuvo muy serio cuando dijo esto, y yo no pude evitar sentirme también un poco seria. Lo sé, Mina, que pensarás que soy una coqueta horrorosa. Aunque tampoco pude evitar sentir una especie de regocijo triunfante por ser el número 2 en un día. Y entonces, querida, antes de que yo pudiese decir una palabra, comenzó a expresar un torrente de palabras amorosas, poniendo su propio corazón y su alma a mis pies. Se veía tan sincero, sobre todo lo que decía, que yo nunca volveré a pensar que un hombre debe ser siempre juguetón y nunca serio, solo porque a veces se comporte alegremente. Supongo que vio algo en mi rostro que lo puso en guardia, pues repentinamente se interrumpió y dijo, con una especie de fervor masculino, que me hubiese hecho amarlo si yo hubiese estado libre, si mi corazón no tuviera ya dueño, lo siguiente: Lucy, usted es una muchacha de corazón sincero, lo sé. No estaría aquí hablando con usted como lo estoy haciendo ahora si no la considerara de alma limpia, hasta en lo más profundo de su ser. Dígame, como un buen compañero a otro, ¿hay algún otro hombre que le interese? Y si lo hay, jamás volveré a tocar ni siquiera una hebra de su cabello, pero seré, si usted me lo permite, un amigo muy sincero. Mi querida Mina, ¿por qué son los hombres tan nobles cuando nosotras las mujeres somos tan inmerecedoras de ellos? Heme aquí casi haciendo burla de este verdadero caballero de todo corazón. Me eché a llorar. Temo, querida, que creerás que esta es una carta muy chapucera en muchos sentidos. Y realmente me sentí muy mal. ¿Por qué no le pueden permitir a una muchacha que se case con tres hombres? O con tantos como la quieran para evitar así estas molestias. Pero eso es una herejía y no debo decirla. Me alegra, sin embargo, decirte que a pesar de estar llorando, fui capaz de mirar a los valientes ojos del señor Morris y de hablarle sin rodeos. Sí, hay alguien a quien amo, aunque él todavía no me ha dicho que me quiere. Estuvo bien que yo le hablara tan francamente, pues una luz pareció iluminar su rostro y extendiendo sus dos manos tomó las mías. O creo que fui yo quien las puso en las de él y dijo muy emocionado: Así es, mi valiente muchacha. Vale más la pena llegar tarde en la posibilidad de ganarla a usted que llegar a tiempo por cualquier otra muchacha en el mundo. No llore, querida. Si es por mí, soy una nuez muy dura de romper. Lo aguantaré de pie. Si ese otro sujeto no conoce su dicha, bueno, pues lo mejor es que la busque con rapidez o tendrá que vérselas conmigo. Pequeña, su sinceridad y ánimo han hecho de mí un amigo, y eso es todavía más raro que un amante. De todas maneras, es menos egoísta. Querida, voy a tener que hacer solo esta caminata hasta el reino de los cielos. ¿No me daría usted un beso? Será algo para llevarlo a través de la oscuridad, ahora y entonces. Usted puede hacerlo si lo desea, pues ese otro buen tipo debe ser un magnífico tipo, querida, un buen sujeto, o usted no podría amarlo. No ha hablado todavía. Eso casi me ganó Mina, pues fue valiente y dulce con él, y también noble con un rival. ¿No es así? Y él, tan triste. Así es que me incliné hacia adelante y lo besé con ternura. Se puso en pie con mis dos manos en las suyas y mientras miraba hacia abajo, a mi cara, temo que yo estaba muy sonrojada, dijo: Muchachita, yo sostengo sus manos y usted me ha besado. Y si estas cosas no hacen de nosotros buenos amigos, nada lo hará. Gracias por su dulce sinceridad conmigo y adiós. Soltó mi mano y tomando el sombrero salió del cuarto sin volverse a ver. Sin derramar una lágrima, sin temblar ni hacer una pausa. Yo estoy llorando como un bebé. Oh. ¿Por qué debe ser infeliz un hombre como ese cuando hay muchas chicas cerca que podrían adorar hasta el mismo suelo que pisa? Yo sé que yo lo haría si estuviera libre, pero sucede que no quiero estar libre. Querida, esto me ha perturbado y siento que no puedo escribir acerca de la felicidad ahora mismo, después de lo que te he dicho. Y no quiero decir nada acerca del número 3 hasta que todo pueda ser felicidad. Te quiere siempre, Lucy. Postdata. Ah, acerca del número 3, no necesito decirte nada acerca del número 3, ¿no es cierto? Además, fue todo tan confuso. Pareció que solo había transcurrido un instante desde que había entrado en el cuarto hasta que sus dos brazos me rodearon y me estaba besando. Estoy muy, muy contenta y no sé qué he hecho para merecerlo. Solo debo tratar en el futuro de mostrar que no soy desagradecida a Dios por todas sus bondades al enviarme un amor así, un marido y un amigo. Adiós. Del diario del Dr. Seward. 25 de mayo. María menguante en el apetito de hoy. No puedo comer. No puedo descansar. Así es que en su lugar, el diario. Desde mi fracaso de ayer siento una especie de vacío. Nada en el mundo parece ser lo suficientemente importante como para dedicarse a ello. Como sabía que la única cura para estas cosas era el trabajo, me dediqué a mis pacientes. Escogí a uno que me ha proporcionado un estudio de mucho interés. Es tan raro que estoy determinado a entenderlo tanto como puedo. Me parece que hoy me acerqué más que nunca al corazón de su misterio. Me interrogué más detalladamente que otras veces, con el propósito de adueñarme de los hechos de su alucinación. En mi manera de hacer esto, ahora lo veo, había algo de crueldad. Me parecía desear mantenerlo en un momento más alto de su locura. Una cosa que yo evito hacer con los pacientes, como evitaría la boca del infierno. Recordar, ¿en qué circunstancias no evitaría yo el abismo del infierno? Omnia Romae Venalia sunt. El infierno tiene su precio. Si hay algo detrás de este instinto, será de mucho valor rastrearlo después con gran precisión, de tal manera que mejor comienzo a hacerlo. Y por lo tanto... R.M. Rainfield, a edad 59, temperamento sanguíneo, gran fortaleza física, excitable mórbidamente, periodos de decaimiento que terminan en alguna idea fija, la cual no he podido descifrar. Supongo que en el temperamento sanguíneo mismo y en la influencia perturbadora terminan un desenlace mentalmente logrado. Un hombre posiblemente peligroso, probablemente peligroso si es egoísta. En hombres egoístas, la cautela es un arma tan segura para sus enemigos como para ellos mismos. Lo que yo pienso sobre esto es que cuando el yo es la idea fija, la fuerza centrípeta es equilibrada a la centrífuga. Cuando la idea fija es el deber, una causa, la última fuerza es predominante, y solo pueden equilibrarla un accidente o una serie de accidentes. Carta de Quincy P. Morris al Honorable Arthur Holmwood. 25 de mayo. Mi querido Arthur. Hemos contado embustes al lado de una fogata en las praderas, y hemos atendido las heridas del otro después de tratar de desembarcar en las Marquesas, y hemos brindado a orillas del lago Titicaca. Hay más embustes que contar, y más heridas que sanar, y otro brindis que hacer. ¿No permitirás que esto sea así mañana por la noche en la fogata de mi campamento? No dudo al preguntártelo. Pues sé que cierta dama está invitada a cierta cena, y tú estás libre. Solo habrá otro convidado, nuestro viejo compinche en Corea, Jack Seward. Él también va a venir, y los dos deseamos mezclar nuestras lágrimas en torno de la copa de vino, y luego hacer un brindis de todo corazón por el hombre más feliz de este ancho mundo, que ha ganado el corazón más noble que ha hecho Dios, y es el que más merece ganárselo. Te prometemos una calurosa bienvenida y un saludo afectuoso y un brindis tan sincero como tu propia mano derecha. Ambos juramos irte a dejar a casa si bebes demasiado en honor de cierto par de ojos. Te espero, tu sincero amigo de siempre, Quincy P. Morris. Telegrama de Arthur Holmwood a Quincy P. Morris. Contad conmigo en todo momento. Llevo unos mensajes que os harán zumbar los oídos. Arthur Holmwood.